en las noches despierta la pregunta si tu cuello aún sabe a sal, si tu mano sigue desnuda, si estas horas tu espalda sale a bailar. Mi voz se adelgaza y la magia blanca la puede salvar. Esta noche no quiero ir a la cama, quiero con tu recuerdo salir a jugar. Tu presencia es toxina y sudor, tus ojos son dos trampas de dolor, y una palabra de tu boca basta para enfermarme la razón. Pero aún así veo luz en ti y una dulzura que encandila. Dejarte morir, pero sé que ellos te conocen justo como yo no te conocí. Tu presencia es toxina y sudor, tus ojos son dos trampas.